con José Félix Gutiérrez para Hacktray Deportes. José Félix, ¿cómo quitarte ese apodo del ángel? El señor gol de los últimos minutos, otra vez lo vuelve a hacer, otra vez se lo vuelve a hacer al Táchira. Si rememoramos, una última remontada fue con Caroní, claro, precisamente con Caroní, en este estadio, ante un mismo Táchira, ¿no? Después de ese 2-1 se veía complicado hasta el empate, pero sabemos el corazón que tú tienes y seguramente siempre entras para transmitir ese deseo a los demás jugadores. ¿Cuál fue la clave para que en esos 10 minutos el Zulia pudiera remontar este partido tan complicado? Bueno, entré y le di a los muchachos que no bajaran los brazos, ¿no? Que podíamos por lo menos empatar, no perder, porque habíamos hecho un buen partido. Ellos después se nos fueron encima cuando hicieron el empate, tuvieron mala pelota. Y les dije que no bajáramos los brazos, que podíamos empatar. Gracias a Dios tuve la fortuna de marcar el gol, que hicieron una jugada entre Noguera y Bolívar, y bueno, me la dio atrás y pude marcar el gol, ¿no? Que es lo más importante de seguir sumando, que el equipo venía con derrotas y no habíamos sumado de a tres aquí en casa. Y bueno, esperemos que sigamos así. Sin embargo, el único fortín que ha tenido el Zulia esta temporada para sumar puntos ha sido casa. ¿Qué trabajar para que esto se pueda trasladar hacia los campos visitantes, sobre todo la próxima visita? Ya toca, ¿no? Ya toca porque el torneo se va cortando y los puntos se están haciendo más necesarios. Sin embargo, estos tres puntos le puede dar un respiro al equipo. ¿Pero qué trabajar para sumar de visitantes? No, tratar de trabajar la pelota parada, que nos está costando un poco, ¿no? Ahí. Y lo más importante es estar bien confiado que vamos a sacar los puntos, el resultado, que es lo más importante, ¿no? Que hay que sumar, que no perder la calma, ¿no? Que a veces nos desesperamos un poco. Gracias. Dale. José Félix Gutiérrez para Hacktray Deportes. Ya. Dice que a mí no me gusta, Marco, nunca me gusta eso, es un chiste. Ay, con la derrota más. Habla. Por allá regaló Bolívar, se entró, entonces venía entrando Noguera, pero entonces vi, al sexual, dame, no sé qué. No, pero todo se puede pasar a muerte. ¿Qué tipo de goles es él?